Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecara contra mí, revelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedara desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Padre eterno que estás en el cielo, Dios todopoderoso, Dios grande, Dios sublime, Dios eterno, te adoro, te alabo y te bendigo. Tú eres Dios que conoce nuestros corazones, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestras acciones. Te ruego, Señor, que en tu amor, en tu misericordia, Señor, nos cubras y nos dé en esta hora una palabra que nos alumbre el camino, que nos dé, oh Padre, entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo, acerca de las cosas que vienen, oh Padre, porque tú amas a un pueblo que te busca, a un pueblo que vive, Señor, aleluya, pensando en ti. Te ruego, Señor, que en esta hora tome mi mente, tome mis pensamientos y que yo pueda hablar lo que tú pones en mi boca, en mi mente, en mi corazón. Señor, que no hable yo de mí, de cosa alguna mía, sino, aleluya, lo que el Espíritu Santo ponga en mi boca. Me remito a ti, Señor, en humildad delante de ti. Gracias te doy, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse. Y en esta noche yo voy a hablar sobre algo que el Señor ha puesto en mi corazón ya desde hace unos tiempos. Una preocupación genuina acerca de los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos duros, tiempos difíciles. Tiempos que cuando uno los ve, amados hermanos, uno piensa y qué ha de pasar sobre nuestra tierra y qué ha de pasar sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Sabemos que Puerto Rico está viviendo una época bien dura, bien difícil, en todos los aspectos de su vida social, moral y religiosa. Hoy por hoy Puerto Rico vive en una crisis. Hoy por hoy, aunque Puerto Rico, aunque es un país con un porcentaje bien alto de religiosidad, con un porcentaje bien alto de muchas iglesias, de diferentes denominaciones, también tenemos que decir que es un país altamente violento. Es un país altamente inmoral. Es un país altamente en corrupción. Es un país altamente también alejado de Dios. Y ciertamente alguien podría diferir de mí diciendo que no es así, pero la realidad que veo es así. Cuando uno se levanta temprano y ve las noticias, y las noticias que ven son tan desgarradoras, como asesinan a una madre y a una hija en su lugar de trabajo sin tener quizás un motivo. Cuando ocurren situaciones tan alarmantes, donde hay robos en los hogares, donde la circunstancia está tan terrible, donde la inmoralidad campea por su respeto, donde inclusive la gente de gobierno hace leyes injustas, uno tiene que sentir indignación. A veces yo no sé qué es lo que piensan los legisladores. Cuando yo veo una legislación que presentaron para que los deambulantes no puedan pedir, para que los hombres que están desposeídos, que lo único que tienen es el poder pedir, ahora quieren hacer unas leyes que se los prohíban. Amén. Hacer leyes perdiendo el tiempo y después, óigame, y la sanción es $250 el que infringe. Yo no sé qué está pensando el legislador que hizo eso. Si está allí porque está pidiendo, porque tiene necesidad, le van a dar $250 y si no los paga, ¿qué van a hacer con él? ¿Lo van a meter preso? ¿Llenarán las cárceles? Oh, amados hermanos, cuando los que tienen son insensibles, aquel que tiene necesidad, aquel que está padeciendo dolor, el Dios del cielo, mira, el Dios del cielo, amados hermanos, mira, dice que ten cuidado con el desposeído. En aquel tiempo en Israel eran las viudas y los huérfanos, porque Dios vela por ellos. Y así por el estilo, vivimos, vemos un Puerto Rico sumido en la maldad, en el pecado. Cuando anoche un sinnúmero de gente celebraba el día de San Juan. Óigame, yo no sé si están celebrando el día de San Juan, del evangelista, ¿verdad?, que escribió. Pero ¿qué apartado de la realidad es eso, amados hermanos? Escogen una festividad religiosa para irse a deleitarse en las playas, en los lugares, a beber, a festejar, a hacer cuanta clase de maldad. Y después pretenden, óigame, que Dios esté contento con nuestro pueblo. Pero déjeme decirle, Dios no está contento con nosotros. Cuando hablo con nosotros, hablo con nuestro país, con nuestro pueblo. Dios no está contento, amados hermanos. Y no está contento de la misma forma que no estuvo contento con el pueblo de Israel, su pueblo. Su pueblo escogido, su pueblo que le puso nombre, su pueblo que le dio bendición y que le hizo advertencia que llegarían momentos duros y difíciles, y llegaron y los vamos a ir viendo. Cuando usted va al libro de Ezequiel, yo le había hablado en otro mensaje sobre Ezequiel, que era un hombre de Dios, que aunque fue hombre de Dios, fue participante del exilio, de la primera jornada que Nabucodonosor se llevó para Babilonia. El exilio se dio en 3 jornadas. No, Ezequiel se fue la primera. Dios le vino dando advertencia al pueblo. Y luego que está allí, Ezequiel tiene una gran visión. Y Ezequiel vio en el primer capítulo lo que él denomina como la gloria de Dios. Y tuvo una experiencia. Y cuando usted ve la descripción que hay ahí, una descripción que muchos de nosotros ni entendemos, pero él la declara como la gloria de Dios. Y esa gloria se manifestó para hacerle un llamado a Ezequiel, para que fuera un profeta en medio del exilio, para declararle al pueblo que aunque Dios ya lo había castigado, ellos seguían en su maldad, seguían no creyendo y seguían haciendo lo malo delante del Señor. Y la Escritura nos enseña bien claro, amados hermanos, que Dios se disgusta, que Dios se enoja. Esa palabra parece que es fuerte, pero es así. Con el pueblo que él ha llamado y que siga haciendo cosas que a él no le agradan. Por lo tanto, Dios, después que le da el llamado a Ezequiel y lo envía a dar una palabra profética, los primeros capítulos de Ezequiel lo que habla es de juicio. Lo que habla es de castigo por causa del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted va al capítulo 8, usted va a ver que el Espíritu de Dios tomó a Ezequiel estando allá arriba, allá en Babilonia, y lo trajo en el Espíritu, lo trajo a Jerusalén. Y en el Espíritu Dios le mostró las abominaciones que hacían los ancianos del pueblo de Israel en el templo. Yo no puedo leerlo porque es mucho, pero usted lo puede leer luego en su casa. Unas abominaciones terribles. Y entonces Dios tiene que mostrarle a Ezequiel lo que él iba a hacer con aquel pueblo en el capítulo 9. Entonces Ezequiel tiene la visión de la destrucción de Israel. Él dice de esta forma que él vio, Ezequiel vio a un varón que tenía una tablita de escribir y se le dio la orden de que marcara a los siervos de Dios, porque la destrucción venía sobre el pueblo. Y dice la escritura en el capítulo 9 que Ezequiel vio 6 hombres. Él los describe como hombres. Y cada uno tenía su instrumento de destrucción en su mano. Y le dijeron: no actúes hasta que sean sellados y marcados los que sirven a Dios. Y dice el capítulo 9, oiga bien, dice el capítulo 9, que una vez terminó, los que llegaron, esos 6 hombres, con su instrumento de destrucción en la mano, entraron, y por donde primero entraron fue por la casa del Dios del cielo. Y comenzaron a destruir al pueblo. Comenzaron a destruir hasta que quedó Ezequiel solo. Es una visión que él está teniendo. Y él dijo: Señor, perecerán todos. Y el Señor pues le dice: por causa del pecado que han hecho, porque me han olvidado a mí. Luego de esa visión, Ezequiel tiene otra visión, que es que ver esa gloria que él vio al principio. Dice que la gloria estaba en el templo, porque el templo significaba la presencia del Señor, y ellos tenían el templo como lo más grande. Lo que hacía al templo grande era la presencia de Dios, era la gloria de Dios. El templo sin la gloria de Dios no significa nada. ¿Se entendieron eso? El templo sin la presencia de Dios no significa nada. Y Ezequiel vio cómo la gloria de Dios, que era en una nube envolvente, con una rueda, unas cosas, dice que se alzó. Y él la vio cuando la gloria de Dios abandonó el templo. Oiga, mis amados hermanos, qué triste para un pueblo, qué triste para una nación, qué triste para una familia, qué triste para alguien que la gloria de Dios se vaya. Porque la gloria de Dios significa la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté en su vida? Aleluya. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra casa. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestro templo. Que la gloria de Dios se manifieste en todo lo que hacemos. Porque somos hijos de Dios. Porque los que estamos aquí somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Oh, gloria sea el Señor. Dile a tu hermano que está al lado: tú eres un hijo, una hija del Señor. Oh, somos hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Aleluya. Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, nos trae palabras de advertencia. Dios nos ama y nos trae palabras de advertencia. Y la condición era tan dura y tan fuerte que el pueblo no quería arrepentirse. Que Dios tiene que traer una comparación de lo grave que estaba el pueblo. Y entonces, ahí donde leí en el capítulo 14, él hace una analogía con unos hombres que en la escritura los podemos señalar como hombres justos, perfectos. Y quiero ir sobre eso un momentito. En el verso 14 dice, en el 13: hijo de hombre, cuando la tierra pecare, ¿ve?, contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare de sustento del pan, y enviara en ella hambre, cortaré de ella hombres y bestias. Entonces Dios le está diciendo que él iba a traer cuatro plagas, cuatro azotes para el pueblo de Israel. El hambre, la espada, la plaga y bestias, fieras que comieran. Cuatro castigos. Y era tan grave el asunto, amados hermanos, que él le dijo, y si estuviesen en medio de ella estos tres hombres, y los menciona, Noé, Daniel y Job. Pudiéramos hablar algo de ellos para saber por qué el Señor los menciona. Y todos, asumo yo, el que más y el que menos ha escuchado de Noé. Que la Escritura habla de él de una forma muy linda. Dice allá en el Génesis que Dios vio que la tierra se corrompió en gran manera. Y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era continuo al mal. Y el hombre y la tierra se llenó de violencia. No se parece a estos días. No se parece a estos días. Que la tierra está llena de violencia. Y cada uno hace lo que bien le parece. Y cada uno está haciendo el designio de su corazón. Y toda la tendencia de los hombres es hacia lo malo. Pero dice la Escritura, pero Noé halló gracia ante Dios. Porque Noé era un hombre justo. Porque Noé iba en contra de la corriente. Porque Noé no se dejó influenciar por sus congéneres. Noé no siguió el camino de aquella gente. Pero no solamente él, sino que hizo que su casa también anduviesen en los caminos de Dios. No tenía un libro como nosotros tenemos la Biblia. No tenía una ley escrita que él pudiera mirar en esa ley. Pero tenía una ley en el corazón. Y esa ley en el corazón decía que tenía que actuar conforme al designio de Dios. Así que ya ustedes saben lo que pasó. Dios llamó a sentencia, a juicio a aquella generación. Y trajo el diluvio. Y los consumió a todos. Pero ¿libró a quién? A Noé. Lo libró, amados hermanos, y no solo a él. Libró a su esposa y a sus hijos y a sus nueras, a su familia. ¿Ok? Y lo salvó. El segundo que menciona ahí es a Daniel. Daniel, un hombre joven, que también experimentó el exilio en Babilonia. Fue arrancado de su pueblo, de su nación, del culto a Jehová. Y fue puesto en Babilonia igual que cualquier pecador. Pero allí él decidió buscar a Dios. Allí él decidió no contaminarse con las cosas de Babilonia. Allí él decidió serle fiel a Dios en medio de un pueblo perverso. No tenía presiones ninguna para que él pudiera tomar esa decisión. Decía, papi ya no está conmigo, papi no está aquí. No estoy en mi pueblo, no estoy en mi nación, es más, no tengo templo para adorar. Pues cualquiera podría decir, pues me conformo a lo que está aquí. Pero él tenía la experiencia, óigame, poderosa de encontrarse con Dios vivo y de servirle. Y en medio de una condición difícil donde su vida en varias ocasiones estuvo en peligro, él decidió mantenerse fiel. Y no solamente oró por él, sino que también oró por el pueblo que estaba allá. Intercedió a favor del pueblo. Era un hombre justo. Daniel, un joven que se mantuvo sirviendo a Dios en un medio ambiente hostil a su vida espiritual. Y el tercer hombre que menciona ahí, menciona a Job. Menciona a Job. Y todos que hemos leído la historia de Job, podemos ver que cuando Dios habla de Job, habla de una forma bien bonita. Que yo quisiera que Dios hablara de mí así. Yo quisiera que Dios hablara así de usted. Aleluya. Aleluya. ¿Podrá el Señor hablar de nosotros como habló de Job? Aleluya. Ahora viene el autoanálisis. Pero habló. Le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que como él no hay hombre en la tierra, hombre, varón perfecto, justo delante de Dios, recto en todo que sus caminos. Óigame, y era un hombre que tenía una experiencia con Dios. También estaba en una época en que no había la ley. Job no era judío, pero conoció a Dios, amados hermanos, y tenía una experiencia personal con Dios. Y usted sabe inclusive que intercedía a Dios por sus hijos. Dice que cada mañana se levantaba y ofrecía holocausto en favor de los hijos, pensando, no vaya a ser que mis hijos en sus banquetes hayan pecado contra Dios. Y él como sacerdote lo santificaba. Hombre responsable, hombre intercesor. Sufrió mucho, sufrió el escarnio, sufrió la enfermedad, sufrió la pérdida de sus bienes, sufrió como nadie ha sufrido en este planeta. Pero se mantuvo fiel a Dios. Aleluya. Se mantuvo fiel a aquel que lo había llamado al servicio. A veces, amados hermanos, nosotros, aleluya, perdemos algo así. Óigame, y tenemos una pelea con Dios. Y ese hombre perdió su hacienda, su economía. ¿Cuántos han perdido economía aquí? Alabado sea el Señor. Alábale que vive. Perdió sus hijos. Oh, aleluya. Los que han perdido un hijo pueden saber de eso, ¿verdad? Pero él no perdió uno, no perdió dos, perdió todos sus hijos en un mismo día. Aleluya. Posteriormente perdió la salud. Hay un coro que nos enseñaron que decía: perder los bienes es mucho, perder la salud es más. Pero dice, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. ¿Y él perdió qué? Su salud. Y después, su compañera, ¿verdad? En su dolor, porque ella también pasó lo mismo. Ella perdió también la hacienda, perdió la economía, perdió sus hijos. A veces le caemos arriba a la esposa de Job. Pero ella también, lo único que no tenía la experiencia de él. Y le dijo, muchacho, tú todavía sigues manteniendo la integridad. Maldice a Dios y muérete ya. Oh, pero él dijo, como una mujer es fatua, sueles hablar. ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Y no era que el mal venía de Dios, porque es que Job no tenía el entendimiento claro. Él pensaba que lo bueno y lo malo venía de Dios. Pero nosotros ahora tenemos una teología más avanzada y sabemos que el mal no viene de Dios. Que fue Satanás que incitó para que fuera quitado todo. Pero el hombre se postró en tierra con todo su dolor. Ah, después tuvo unos amigos que lo consolaron. Oh, gloria sea al Señor. Y se postró en tierra diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. ¡Qué lección de vida, amados hermanos! ¡Qué lección de vida para nosotros! Podemos decir que Job y todos estos hombres declararon lo que dice el Salmo: alabaré a Jehová en todo tiempo. Así que él toma estos. Dios le da la visión o la profecía a Ezequiel y dice, mira, la cosa está tan mala en este tiempo. Ya esta gente había muerto. Pero en este tiempo la cosa está tan difícil. Este pueblo está tan rebelde y yo estoy tan enojado. No lo dice así, pero... Y yo estoy tan enojado que si en este momento estos tres hombres estuvieran vivos sobre la faz de la tierra y yo trajera el castigo, solo ellos, por su justicia, serán salvados. Si oraren por sus hijos, tampoco. Óigame. Aleluya. Si clamaran en favor de sus hijos, porque hay personas que creen que pueden coger pon con sus padres. Y en el Evangelio, amados hermanos, nadie coge pon con nadie. El Evangelio es un asunto personal. En el Antiguo Testamento igual era personal. Escuchaba yo el otro día un predicador hablando de la gente que siempre está pidiendo la oración, piden la oración, piden la oración, y ellos nunca oran. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Aleluya. Es que me viene el pensamiento que no sé si lo deba decir o no. Mire, pero yo estaba el lunes, los lunes estamos allí en la radio y hay personas que llaman y dan una lista. Yo pensaría, esta gente, están orando por toda esta gente. Aleluya. Oye, Tony llama todos los lunes para que oren por una lista. Y yo pienso, ¿y Tony orará por ellos? O los que llaman, amados hermanos. Y la gente le gusta coger pon con los demás. Mire, esto no es asunto de coger pon. Estamos viviendo en tiempos que cada cual tiene que escapar por su vida. Cada cual tiene que buscar a Dios. Cada cual tiene que afirmarse en el camino del Señor. Aleluya. Los hijos no pueden coger pon con sus padres. Los hijos tienen que tener experiencias personales con el Padre. Aleluya. El venir aquí a la casa del Señor todas las semanas no garantiza. Aleluya. No te garantiza en ningún momento que tú vas, ¿verdad?, o que estás teniendo un proceso de salud y salvación. No es el venir, es comprometerte en la obra del Señor. Y si no has tenido una experiencia con el Señor, te aconsejo hoy te aconsejo que la empieces a buscar. Hoy te aconsejo que la empieces a buscar, porque van a venir días, amados hermanos, que vas a tener y vas a necesitar una experiencia con el Señor. Porque por lo contrario no vas a poder seguir hacia adelante. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. El Señor se lo dijo al pueblo. Estoy tan enojado que aunque estos hombres que son justos estuviesen delante de mí, yo no los oiría su clamor en favor de los otros, y ellos se salvarían porque ellos son hombres de bien. Y sigue repitiendo, amados hermanos. Y sigue trayendo y sigue mencionando los cuatro juicios de parte del Señor. Y Dios trae juicio como Él quiere y de la forma que Él solo sabe hacerlo. En el tiempo de Israel, uno de los juicios, amados, que trajo fue el hambre. El hambre, amados hermanos. Cuando una ciudad como Jerusalén fue sitiada por el ejército de Nabucodonosor, ¿usted sabe lo que es sitiada? El ejército son ciudades amuralladas. El ejército, una muchedumbre rodea toda la ciudad a una distancia. Así que ni se puede entrar a la ciudad ni se puede salir. Una ciudad amurallada, amados hermanos, tiene que, en un sitio, tiene que comerse lo que hay. Y después que se coman lo que hay, entonces empiezan a ver las cosas que son horribles y que están ahí en la palabra. En aquel tiempo fue tan horrible el hambre que las mujeres cosieron a sus hijos y se los comieron. ¡Ay! ¡Oh, gloria sea el Señor! Sí, amados hermanos, eso está ahí escrito. Eso está escrito ahí. Dice que el rey, cuando vio eso, se desgarró. Porque una madre le dijo, fue donde el rey dijo, mira, yo hice un trato con mi vecina. Hicimos este trato. Bueno, vamos a comer nuestros hijos. Vamos a comernos el tuyo hoy y mañana nos comemos el mío. Y mataron al muchachito, se lo comieron. Y cuando la otra dijo, bueno, vamos a matar el tuyo, no, el mío no. Y fueron delante del rey. Y el rey, cuando vio eso, rasgó su vestido. El hambre, amados hermanos. Usted no sabe, ni yo sé lo que es tener hambre. Yo sé, como dice, mire, lo que es tener apetito. Lo que es tener apetito, ¿verdad? Que tomamos el café y si no comemos nada en el interín, ya a las 12 decimos, ¡ay, tengo un hambre! Eso no es hambre. Hambre ocurre cuando pasan días y semanas que no hay un poco de pan para comer. Amén. Y ese pueblo experimentó eso, amados hermanos. Una tragedia terrible. ¿Tú sabes cuánto duró el sitio de Jerusalén? 3 años. 3 años duró el sitio de Jerusalén. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Y por tanto vino también la pestilencia. Cuando hay falta de higiene, entonces hay que plagas, pestilencia. Y comenzó el pueblo a morir de enfermedades. Y comenzó el pueblo a morir. Y el último castigo fue la espada, que cuando entraron rompieron las murallas, arrasaron la espada. Barrieron con el pueblo, amados hermanos. 3 plagas fuertes en aquel tiempo. Pero Dios tiene formas, amados hermanos, de hacer que su pueblo y que los pueblos se acerquen a Él. En estos tiempos Dios ha venido hablando a su iglesia, a los pueblos, óigame, acerca de algún evento que puede venir sobre Puerto Rico o sobre la tierra, que nos puede afectar de una manera terrible. Y que nos ha instado a preparar a su pueblo y viene avisando a su pueblo, porque Dios le interesa que su pueblo sea el pueblo que ayude en medio de la necesidad. Amén. Y quizás usted ha pensado, y la gente piensa en un tsunami, la gente piensa en un fuerte terremoto, la gente puede pensar que es un fuerte huracán grado 5, óigame, pero como nosotros estamos acostumbrados a la abundancia y al bien, no pensamos nunca que aquí pueda existir el hambre. ¿Cuántos han pensado que aquí en Puerto Rico puede pasar hambre? ¿Alguien? ¿Alguien ha pensado? Amén. ¿Usted sabe que el 85% de lo que se come aquí viene de afuera? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que en Puerto Rico hay almacenado alimentos escasamente para 3 semanas a un mes? ¿Usted lo sabe? Y dice, pastor, pues eso está chévere. Siempre yo voy al supermercado y siempre hay. Pero usted no sabe que nosotros no tenemos ninguna flota mercantil. Que los barcos que nosotros usamos para traer alimentos pertenecen a la Marina de los Estados Unidos, la Marina Comercial. Usted no sabía, o usted sabe, amados hermanos, que la nación americana está en conflicto. Usted lo sabe. Usted lee los periódicos. Usted sabe que la nación americana está al borde de sumirse en guerras. Usted sabe que el pueblo de Irán quiere comenzar una guerra. ¿Usted sabía eso? Y usted nunca se ha puesto a pensar que si eso ocurre, la prioridad número uno de los Estados Unidos no es Puerto Rico. No es Puerto Rico. Que cuando ocurra un tipo de evento de magnitud internacional donde Estados Unidos se ve afectado, sabe que nosotros nos vamos a afectar también, aunque aquí no se tire un tiro. Porque va a empezar a faltar, ¿qué? El alimento. Y como aquí nunca ha pasado una hambruna, más hermanos, eso sería terrible. Cuando vino el huracán Hugo aquí en Puerto Rico, ¿cuántos se acuerdan de Hugo? Por lo menos los que estuvimos en el este. En el este sufrimos. Por primera vez tuvimos un mes sin luz. 3 semanas sin agua. La gente desesperada iba a Ponce a buscar 2 bolsas de hielo. Eso pasó, amados hermanos. Óigame. Ir a Ponce a buscar, ¿qué? 2 bolsas de hielo que en el camino se les derretían, a menos que estuviera. Pero lo más grande, una noticia que de momento una señora que consiguió 2 bolsas de hielo y las puso en el suelo para abrir el carro y meterla, cuando la fue a buscar no estaba. Alguien se la llevó. Amados hermanos, eso es con un bolsita de hielo. Imagínese usted la condición que viviríamos si aquí falta el alimento. Aleluya. Yo no quiero ser pesimista. A lo mejor ustedes vinieron a escuchar un mensaje misionero. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, yo tengo un peso bien grande en mi corazón. Yo tengo un peso bien grande por mi tierra y por mi país. Porque el mal se avecina y la iglesia y el pueblo siguen igual. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Yo estoy sintiendo la angustia. Yo estoy sintiendo la angustia. Aleluya, que debe sentir el pueblo de Dios. Y hace varios días, varias semanas que estoy en esa condición. Porque Dios viene dando avisos a este pueblo. Y el pueblo está haciendo caso omiso. El Señor viene anunciando a los hermanos que por causa de la maldad de nuestro pueblo van a venir cosas difíciles. Y nuestro pueblo no lo ha creído. ¿Sabe? No lo ha creído. Y Dios nos ha venido advirtiendo, óigame, algo que supe, que, ¿verdad? Esto lo supe esta mañana. Que la congregación mita, óigame, que uno dice que esa gente no tiene a Dios, ¿verdad? Digo, andan en una religión que nosotros decimos que es falsa, pero Dios es el Dios de la misericordia, Dios es el Dios de la bondad y Dios ama al justo como al impío. Amén. Y dicen que ellos están preparándose. Que están preparándose, almacenando alimentos, haciendo planes estratégicos Y dice que cuando llegue el momento, ellos sonarán trompeta para que los suyos vayan allí a refugiarse. Amados hermanos, yo vuelvo a reiterar. Yo quisiera hablarle mensajes positivos. Yo quisiera decirle que todo va a estar bien. Yo quisiera decirle que van a venir momentos de gloria y que va a haber un gran avivamiento. Yo no dudo que pueda venir, pero después de. ¿Entendieron, amados hermanos? Después de. Porque este pueblo tiene el corazón endurecido, este pueblo tiene los oídos tapados y este pueblo no quiere escuchar la voz de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel, eso no pasó, no, eso no ha pasado, ¿verdad? En un sitio lejano, pasó allí, en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y Dios viene advirtiendo a las naciones, Dios viene advirtiendo al pueblo. Nosotros estamos también confiados en los Estados Unidos. ¿Oyeron bien? Creemos que Dios bendiga a Estados Unidos, como dicen las películas, ¿verdad? Dios bendiga a América. Aleluya. Pero también, déjeme decirle, Estados Unidos se ha apartado de la voluntad de Dios. Cuando el presidente de los Estados Unidos anuncia y declara que está a favor de los matrimonios de un mismo sexo, eso dice que la nación, si el dirigente se ha apartado, la nación también se ha apartado. ¿Cuándo un presidente se atrevió a decir eso? ¿Eso le podía costar votos? Ya no. Amados hermanos, y la nación que un día fue bendecida porque cogió a Dios, hoy también esa nación está recibiendo los azotes por haberse olvidado de Dios. No se quede viendo las cosas aquí en Puerto Rico, abra un poquito, extienda su vista un poco más, las noticias, váyase a la internet, use la internet, amados hermanos, use la internet para cosas buenas. A veces usamos la internet más que para estar chateando. Si quiere chatear, chatee, no hay problema. Óigame, pero también busque información. Estamos viviendo en tiempos malos, tiempos peligrosos. Aleluya. Y Dios viene advirtiendo. Aleluya. Y muchos quieren ampararse en que somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue cautivo, ¿sabe? Esto no es que tengamos nombre de pentecostales. Esto no es que tengamos nombre de organización. Esta es cuestión de que seamos creyentes de verdad, que busquemos a Dios con todo el corazón. Aleluya, vienen momentos difíciles, viene hambre. ¿Oyeron? Viene hambre. Alabado sea el Señor. Viene hambre, amados hermanos. Y cuando Dios declara que hay hambre, ¿qué debe hacer el pueblo? Cuando en Egipto Dios le reveló a Faraón por medio de un sueño de que habían 7 años de abundancia y después 7 años de escasez, ¿cuál fue el consejo de José? El consejo de José dijo: cuando vengan los años de abundancia, separa la quinta parte de las cosechas y almacénala, porque viene un hambre tan fuerte que los 7 años de abundancia ni se van a acordar. Para que el pueblo no perezca, hagan almacenes y ciudades de almacenamiento para que puedan sostener. Y así fue que el pueblo de Egipto pudo sobrevivir. ¿Por qué? Porque escuchó el consejo. Aleluya. Pero sabe una cosa, que nosotros gastamos. Aleluya. Y gastamos. Y seguimos gastando. Y no hacemos caso, amados hermanos. En el nombre de Jesús yo le voy a decir que comience a economizar. Aleluya. La mayoría del pueblo de Puerto Rico vive de semana en semana. ¿Es así o no es así? Es así. Esta semana pagamos la luz, hacemos la compra. La otra semana pagamos el carro. La otra semana pagamos la casa. Y si nos falta el sueldo una semana, ya comenzamos los atrasos. Ahora usted imagínese, amados hermanos, si en un momento de emergencia, un momento de lo que pueda venir, usted se queda sin reserva. Amén. Usted se queda sin reserva. Óigame, yo creo que es tiempo, amados hermanos, que usted comience. Alguien me preguntó: pastor, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo di el anuncio. Me dice: bueno, lo primero que deben hacer es cada familia comenzar a prepararse. ¿Ok? Cada familia comience a prepararse. No entre una histeria. No estoy diciendo que entre una histeria, pero comience a hacer sus reservas. ¿Ok? Aleluya. Después que hagamos nuestra reserva, hacemos una reserva aquí, ¿verdad? Y vamos trayendo acá, a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque si no hacemos reserva en nuestra casa y hacemos una reserva aquí, en 2 días, 3 días, todos los que estamos aquí nos comemos lo que hay ahí. ¿Entendieron eso, amados hermanos? Por lo tanto, comience usted a hacer su plan. Y esto parece, usted puede pensar que el pastor está, ¿verdad?, exagerando la nota. Usted considere si estoy exagerando la nota, pero yo siento esa carga, amados hermanos. Porque yo siento que el Señor ha puesto en mí esa carga de que alerte al pueblo. Ya ustedes saben lo que yo hablé, y el lunes pasado, estando en la radio, el Señor volvió a poner en mi corazón, anuncia lo que te dije. Y yo dije, bueno, Señor, yo voy a anunciarlo por las ondas de la radio, que quiere escuchar, que escuche. Pero no solamente anunciar, sino que preparar al pueblo, amados hermanos. Porque ahí dice que el pueblo no escuchó a Dios. Y como el pueblo no escuchó a Dios, vino el hambre, vino la espada, vino la fiera y acabó con el pueblo. Y un remanente fue llevado a Babilonia, un remanente. Todos los demás perecieron. Y por causa del amor de Dios, ese remanente fueron y estuvieron cautivos 70 años, amados hermanos. 70 años exiliados en Babilonia, sufriendo el cautiverio. Pero se cumplió la palabra que dice aquí, óigame, que Dios iba a traer a su pueblo. Que Dios iba a traer a los suyos. Y dice, ya al final, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre la Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando vinieres su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa yo hice esto. No sin causa yo traje el mal. Amados hermanos, Dios quiere que su pueblo esté apercibido. Dios quiere que su pueblo le busque con el corazón. Estamos en esos tiempos, amados hermanos. Esos tiempos se están acercando. Esos tiempos vienen. Y tú y yo tenemos que estar preparados. No solamente en lo físico, tenemos que estar preparados en lo espiritual. Porque entonces mucha gente acudirán a nosotros a que le demos, ¿qué? Una palabra de consuelo. Entonces ustedes verán que la gente no cabrá aquí. Porque en el momento de la desesperación, en el momento del dolor, la gente acude a qué, a los lugares. Pregúntele a la nación americana si después del 9-11 los templos no se llenaron. Los templos comenzaron a llenarse porque la gente tenía miedo. Y yo no creo que la gente debe acercarse al templo porque tengan miedo. Yo creo que la gente debe acercarse al templo porque tengan y sientan la necesidad de buscar a Dios. Pero vienen días malos, días difíciles. Pero también hay una buena noticia, que vendrán días buenos. Alabado sea el Señor. Vendrán días buenos, vendrán días maravillosos. Cuando usted sigue leyendo el libro de Ezequiel, aunque en sus primeros capítulos es un libro de juicios y cosas horribles, pero al final, cuando usted lee esos últimos capítulos, va a haber unos capítulos donde menciona la restauración del pueblo de Dios y cómo Dios nuevamente, ya en el capítulo 40, por ahí dice que Ezequiel vio la visión de que la gloria de Dios regresaba, que la gloria de Dios regresaba a la casa del Señor. Con ese texto fue que abrí el servicio. Ya al final, yo quiero buscarlo. Ay, Señor Santo, tú eres. Oh, gloria sea al Señor. El 43. Búsquelo, yo quiero que usted lo busque. Ay, Santo sea el Señor. Búsquelo. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que está en el oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová, y es aquí la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Usted cree que a Dios le dolió castigar al pueblo de Israel? Seguro que le dolió. ¿Usted cree que Dios se alegra castigar a los pueblos? No, Dios no se alegra. Pero muchas veces tiene que permitir cosas difíciles para que la gente se torne a Él. Y nosotros, déjame decirte, en Puerto Rico no hemos pasado cosas difíciles. Bueno, por lo menos en que yo me acuerdo. Hugo, George, ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame. No, San Ciprián, San Ciprián, eso está. Yo no había nacido. Ninguna. Bueno, ¿cuántos habían nacido? No, no hacen la mano. No hacen la mano. Oye, pero en Puerto Rico, amados hermanos, la gente, pues, y esta generación se ha levantado en Puerto Rico, donde hay abundancia, donde todo lo tienen, donde todo lo. Pero no han vivido los años del 30. Yo no los viví porque yo no estaba. Pero los que vivieron los años del 30 saben lo que es la necesidad, ¿verdad? Los que vivieron la depresión del 30 saben lo que es el hambre. Esos tiempos no han vuelto a Puerto Rico. Pero yo le estoy diciendo ahora, amados hermanos, en el poder del Señor, que vienen días donde usted va a tener que echar mano a lo que ha guardado. Así que sirva este mensaje, ¿verdad? Estas palabras, porque si es mensaje, pues, pero estas palabras que el Señor puso en mi corazón, óigame, que el Señor puso en mi corazón, traerle a ustedes hoy. Hoy era misionero, esto no es mensaje misionero. Aleluya, pero no podemos encajar a Dios a los programas que tenemos. Hay que hablar lo que el Señor pone en el corazón. Y Dios está alertando. Así que es responsabilidad de esta iglesia y de nosotros, los líderes de esta iglesia, tener que trazar un plan. ¿Para qué? Para estar preparado. Y cuando llega el sonido de la trompeta, todos acudamos ¿a dónde? Ahí. Cuando oigamos el sonar de la trompeta, todos hemos de llegar a ese lugar. Eso así lo dijo Nehemías. Cuando estaban batallando y construyendo el muro, donde oyere el sonar de la trompeta, allí todo el mundo va a estar. Porque, amados hermanos, y usted tiene que ser un portavoz. Usted tiene que ser un portavoz de estas cosas y alertar a su familia. Aleluya. Usted tiene padres, usted tiene hermanos. También dele la voz de alerta. Aleluya. Para que cuando venga lo que venga, podamos resistir y luego experimentar lo que viene, que entonces será grande. Gloria del Señor sobre Puerto Rico. Pues Dios ama a Puerto Rico, ¿sabes? Dios ama a nuestra nación. Esta nación ha sido, amados hermanos, propulsora del evangelio a las naciones. Pero como el pueblo de Israel, también se ha desviado. Y como Dios es un Dios bueno, nos ha de llamar otra vez al camino. Y si lo tiene que hacer de esta manera, lo va a hacer. Siempre con el amor eterno que nos ha amado. Incline su rostro en esta hora.